빛나지 않길 바래. 여기 아름다운 밤의 끝에 눈을 감을 수 있게. 울고 있던 내가 쉴 수 있게 내게 기댔던 날. All starlight, you're my starlight. 난 너만 바라볼게. Oh, oh, oh. 다시 돌고 돌아가 제자리로. 어디로 온 세상에는 나의 미도 짜여진 판 속에 그대와 나 홀로 하늘의 기도. 아무것도 눈에 보이지 않아 또 헤매이지. 난 내일이 오는 게 두렵기만 하지만 느껴져 희미한 널 위해 다시 또 숨을 붙잡아. 나가지 말라고 나에게만 있어 달라고. Buenas noches, gentecito, ahora sí, ya vi que ya se oye. Pues ya saben, ya les había echado yo el spoiler de que andamos hoy con DJ Anónimo por acá. DJ Anónimo, pues ya solito había hablado hace rato que yo no me escuchaba. Según yo, ahorita ya me deben de escuchar. Dispénsenme que les hubiera puesto media canción ahorita al inicio otra vez. Pero andábamos en ese momento en el que tenía miedo de venir a cagarla y que corte y me dieran la madre más de lo que ya me va a dar. Pero bueno, ya andamos por acá. Ya les había puesto el número de pedidos, 2 pediditos por persona. Y bueno, ya que Anónimo lo saludó hace rato, ahora voy a saludar yo. Un besazo a la jefasa, que espero que no me madre muy fuerte. Ya por ahí anda el Chuzone, como siempre. Ya anda, acá anda la cocay, no voy a gemir en el micrófono, eso no volverá a pasar nunca jamás. También anda Dije y Yushi Yu. Dicen que se escucha como si fuera el micro de mi PC, pero pues bueno. Está bien, gente. Parece que llueve. Es exactamente lo que acabo de decir. Una disculpita, la vida me ando odiando últimamente y al parecer tenemos que cambiar ya el set. Lo voy a hacer esta semana para que la próxima semana ya no andemos peleando, gente. Pero bueno, Anónimo, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Ya lo saludaste hace rato en lo que yo me iba, pero ya que ya me escuchan, aunque sea medio raro, ahora sí, bienvenido a esta rara emisión de Fan Café en la que, como siempre, todo me male sal, porque si no me male sal no soy 13 hombre. buenas, diría el meme, ¿no? ¿Cómo están todos? Como digo siempre, ¿cómo están los K-popianos de Station K-pop? Muy buenas noches a todos, aquí acompañando a 13, ya la debía de hace un par de semanas, pero ya aprovechando el tiempo estamos por aquí. Qué bueno, gente, porque la verdad, Anónimo, es que hoy me vinieron a escuchar no por mí, sino que me vienen a escuchar por ti. Dice Kokai que ando emitiendo con una bolsa de papas. No es que ando emitiendo con una bolsa de papas, lo que pasa es que mi micrófono se puso celoso de Anónimo. Son dificultades técnicas, pero no pasa nada, estamos para acompañar aquí el programa de 13. Pero bueno, gentecita, pues el programa del día de hoy, la verdad es que les traía harto chisme, pero honestamente prefiero hacer lo que mejor me sale y quemar a DJ Anónimo y ponerlo en evidencia el día de hoy. Entonces, pues vamos a hacerlo como si esto fuera una entrevista, porque DJ Anónimo es el nuevo DJ idol de la radio. Entonces, ¿estoy de moda? Está de moda el DJ Anónimo. Soy tendencia. Exactamente. Pero bueno, antes de empezar a exponer al DJ Anónimo, vámonos a contarles rápido el chismecito del día de hoy. Anónimo, yo sé que tú sabes que GOT7 está por hacer comeback porque llevo spameándolo como 1000 años, ¿verdad? Exactamente. Si no me equivoco, era el 27 de este mes. El 26. El 20. Días 25, más, días 26, menos. Algo así. Ya también se me olvidó de la pinche emoción, pero... Bueno, les contamos, gente. Pues yo desde diciembre del año pasado les ando diciendo, ¿verdad? Que entre mayo y junio tendríamos este comeback de GOT7. Pues aparte de que vamos a tener comeback, ya vieron que ellos anunciaron su fan meeting, que esta vez en Corea. Pero, como se los había comentado también, aproximadamente como por noviembre, diciembre, los vatos ya están planeando su gira por Latinoamérica. Y esta gira aparentemente es una gira antes de que los muchachitos que me hacen falta por ir, más bien que van a empezar a irse al servicio militar, que son JB y Jinjang, pues se vayan. ¿Qué estaba diciendo? Ay, güey, pues, antes de que estos muchachos... Estábamos en... Antes de que los muchachos se vayan al servicio militar. Exactamente. Antes de que estos muchachitos se me vayan, pues van a hacer su gira mundial. Adicional a esto, Jackson Wang va a hacer una gira como solista. Las fechas tentativas, ya que JB y Jinjong se tienen que ir antes de que acabe este año, se están recorriendo muy rápidamente, gente, y tengo miedo porque aparentemente los muchachos estarán pisando México durante el mes de septiembre u noviembre. Sí, entre esos meses, entre septiembre y noviembre. So, pues, espero que haya el suficiente dinero como para que podamos hacer la revisación del concierto en vivo y no me lo vaya a perder si es que si vienen. Y si no, pues esperemos de verdad, gente, que los muchachos puedan venir como por febrero, marzo, que ya otra vez tengo dinero. Porque si no, voy a prostituir a DJ Anónimo para que él pague mis conciertos de este año. Va a vender servicios para poder completar su sueño. Lo más chistoso es que cuando dicen gira latinoamericana, solo entran en Argentina, Brasil y México. Ningún otro país de Sudamérica toma en cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Exactamente. Son medio raros los asiáticos tacatacas, pero... Pues esperemos de verdad, gente, que si vienen como por noviembre, que dice la Cocay que es su cumpleaños, pues Anónimo, vas a prostituirte para dos boletos. Un pasaje así de vuelta también. Exactamente, dice la Cocay, una indirecta a 13. Cálmese, Cocay, que todavía que me anda funando por ahí con Corpi, pretende que la quiera y le siga dando regalos. Además, ofendido mil, bueno, tú no vas a saber de qué hablo, Anónimo, porque hasta donde recuerdo no eres fan del Boilo. Pero ofendido mil porque a Cocaí no le gusta el Tinkan. El Tinkan es una pareja icónica, gente, del Boilo. Yo sé como diría Don Ramón, yo le voy al Necaxa. Yo sé que tú le vas al Necaxa, Anónimo, pero el Tinkan es una pareja icónica. Las personas que ven el Boilo estarán seguras de... Estoy seguro que me van a entender. Mira, dicen por ahí que no te dejes que te prostituya. Pero él ya me dio la autorización, gente. Claro, man. Igual, el tema a distancia hay que ver cómo sale. Tú no te preocupes, Anónimo. Yo tengo gente en toda Latinoamérica. ingresos de todos los lados. Exactamente, se cobra por PayPal. Ah, qué bien. Te tocará el 40%. Voy a tener que conectar mi cuenta. Te tocará el 40% de todo. No lo veo mal. Es que la cuestión, gente, está así: 40 míos, 40 del Anónimo y 20 para Corpi, para que no diga nada. Para comprar el silencio. Exactamente. Pero bueno, gente, pues en que decidimos que la vida me deje de odiar, si es que mi micrófono decide dejar de escucharse raro, porque dice Corpi que me escucha raro, DJ Anónimo dice que está lloviendo en mi micrófono, o que está friendo empanadas. Pues vamos a empezar con una pregunta preguntona, porque yo sé que hubo gente que ya estuvo en el fan meeting con DJ Anónimo, donde hizo la revelación de su identidad. Sí, me enteré. Qué loco, ¿no? Pero yo sé que hay gente que tiene más dudas sobre DJ Anónimo. Y como la neta yo ya hice el ridículo desde que empezó el programa porque ni me escuchaban, pues te voy a hacer el ridículo a ti ahora. A ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Entonces, DJ Anónimo, lo primerito que vamos a hacer, nada más por pura diversión, nada más porque se me antoja y porque estoy seguro de que Corpi se va a cagar de risa con esto, es que lo voy a poner a cantar El Loto Que Son. A ver. Yo sé que probablemente no sabe de qué le hablo. Pero le voy a pasar por acá por el bellísimo chat. El pedacito de la canción que usted va a cantar. Tiene que hacerlo lo más cute posible. Porque sí, porque así tiene que salir. Ok. A ver, vamos a darle átomo. A darle átomo. Cálmese, hombre atómico de los Simpsons. Entonces, ahí va, gente, no más porque se me antojó, DJ Anónimo haciendo el Otto Que Son. ¿Lo puedo leer o más o menos cómo puedo hacer? Sí. Me voy de este cuerpo. Lo puedes leer. Ok. Hannah Dulcet, ¿así? Más cute, tiene que ser cute. Ay, yo no puedo ser cute en Hannah Dulcet. ¿Así? Algo así, como si fueras niñito. Aunque Hannah Dulcet, Nika Neomahua, Otake Otoke, Nika Nomu, Yipeo Otoke Otoke, Narang Mana Boyae, Eoteoke Sanga Ke. Yangmal, Manglo, Manglae, Yogdago, Yogdago. ¿Qué será eso? No sé. Ok, le voy a pasar el invoqué, video. Si invoqué algo raro, lo siento. Le voy a pasar un video para que lo guache. Y ahorita lo volvemos a intentar. Bueno, mande. Dicen que yo debo cantar primero. No, que ya yo hice el ridículo. Ahora me toca el ridículo de... ¿Ahí lo escucho? Sí, pero ahorita lo escuchas. Ahorita lo volvemos a intentar. Mira, dice Kokai que ella te pone hasta casa. Ah, caray, esto no lo leí. Que por acá también ya andan diciendo que ya nada más falta abrirte con fans. Corpi estaba huyendo cuando dije que te iba a poner a hacer cosas cute. Y dice Corpi que a ella también se le antoja nomás por eso de ponerte a hacer cosas. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Miren, mandan exigiendo que yo lo haga. Gente, eso no va a pasar. Yo no canto el Otto Que Son. Nunca, ya lo hice una vez y no volverá a pasar. Dice Corpi que siempre anda haciendo el ridículo. Sí, por eso, ya hice el ridículo con el Otto Que Son una vez y no volverá a suceder. Ustedes, hace muchos años, DJ Anónimo, cuando esta cosa llamada Fan Café empezaba, al señorito 13 se le ocurrió tener un invitado que lo puso a hacer ello a él también al aire. ¿Y qué pasó? Pues nada, que él dice el ridículo como siempre. Mira, siguen diciendo que cante lo toque son una gente, eso no va a suceder. Mejor cuéntenos, DJ Anónimo. Esta yo ando intentando cachar la melodía, pero bueno, cuando pueda aviso. Ahorita lo volvemos a hacer, ustedes no se preocupen, gente. Mira, ahorita vamos a saltarles otro chismecito, DJ Anónimo, y nos vamos a ir a un corte musical rápidamente y regresamos con tu Otto Que Son. Entonces, gente, antes de volver a poner a hacer al DJ Anónimo a hacer el ridículo, Les quiero recordar que el día de hoy por la madrugada tuvimos ya el comeback de los Teletubbies, digo, de TXT. Entonces, los Teletubbies, la neta es que se la rifaron bastante con un concepto medio emo, que debo admitirlo, mi vaya siempre ha sido Fenwick High, que es como el cute del grupo, pero en este comeback Jojoon, Jungjoon y Bomgyu se lo están llevando a madres, se ven cabroncísimamente hermosos en este comeback. Probablemente DJ Anónimo no sabe de qué estoy hablando. Pero ahorita hay algunos idols que se visten muy bien. Las tendencias que hacen en Twitter de cómo se ven es, la verdad, muy envidiable. Cañoncísimo. Pero es que aparte, de verdad, Anónimo, en este comeback, y la gente que sea fan de los que le tuvis no me dejará mentir, en este comeback se la están súper luciendo. Tienen un concepto así super mega emo con una canción super intensa. Y la verdad es que Thursday Child, desde que salió la portada del álbum, se veía que iba a estar así como medio emo. Y ahorita el concepto que traen así como medio darks, medio emos, medio desmadrados, uh-huh, de que lloran y así. Emos. Sí, es que la verdad es que no encuentro otra palabra para describirlo. Mira, te voy a pasar acá al chat una de las fotos. Mira, tú nada más guachala, dime si no se ven emos. Sí, se ven demasiado emos. La verdad que sí. ¿Verdad que le falta sí? Un poquito de sombra, pero... pero ahí va. También como emo. ¿Usted también pasó por su etapa emo, DJ? No, de emo no. Fui más hippie. ¿A qué me refiero con hippie? Es que me dejé el cabello largo y me hice rastas. Ala, ocupamos rato de esa era. Sí, bien estilo Bob Marley. Hasta que me agarró la policía y bueno, paré en la comisaría un día porque no tenía mi documento y por nada más me detuvieron porque pensaron que tenía droga por estar con rastas. ¡Lol! ¡Qué cosa tan más racista! Sí, encima lo más gracioso es que fue en Argentina y yo estaba caminando. En Argentina uno tiene que tener sí o sí el documento, que es el DNI, y yo lo había dejado en la casa de mi tía, que era a 2 cuadras de donde me levantaron. Y cuando me preguntaron de dónde venía, yo no tuve mejor idea que decir de Bolivia. Entonces pegaron el freno, ahí nomás, al hospital, a hacerme la revisión, todo. Pero después, a pedirme perdón, pero bueno, ya está. No puede ser. Y luego, como extranjero. Creo que... pero bueno. Creo que te tocó un muy mal momento en esa ocasión. Sí. Igual me duraron, no sé, casi un año de las rastas. Después ya me las saqué. Ah, eso está muy padre. Pero bueno, ahorita, gente, nos vamos a ir al primer corte musical. Nos vamos a ir a volver a escuchar a Tomorrow by Together, o sea, a los Teletubbies con Good Boy Gone Bad, porque probablemente entre que la cagué y así al inicio del programa no la escucharon. Y nos vamos a ir a escuchar también algunos de sus pediditos. Nos vamos a ir a escuchar Gigi con Dear Mom. También vamos a escuchar Alright the Super Junior y Teenager de God 7. Y unas cancioncitas de EXO que acá el señor estaba pidiendo. ¿Alguna canción en particular, DJ? Siendo sincero, me encanta la canción Power. Siempre la escucho cuando salgo al trabajo, cuando vengo del trabajo. Cuando estoy charlando con G en Citizen, se mata de risa porque tiene cada actualización ella. Yo soy muy básico. Entonces, pues ya escucharon, gente. Nos vamos a ir con estas rolitas. También vamos a pasar a escuchar Power de los Sexo, digo, de los Sexo. Y vamos y volvemos. No se despeguen, que el día de hoy tenemos exhibiendo a DJ Anónimo, 13 haciendo el ridículo como siempre, ¿verdad? Pero sí, ajá. Vamos y volvemos, gente. Están escuchando Fan Café solo aquí en Station K-Pop. un viaje auditivo por Asia. ¡Fuémonos, gente! ¿Eh? 계속 들고 어린 아이지만 이제 날 것 같아요. 엄마의 조용한 기도의 의미를 마음이 예쁜 사람이 될게요. 남을 먼저 생각하는 사람 될게요. 엄마의 떠나자 겨워 함께라면 all right 그 어떤 곳이라도 all right 더 좋아 The universe has transformed. Distorted space has been reassembled. Warped time has been reset. And the unpurified Red Force imbrues two suns with darkness. Oh wait, this isn't the right place for today, is it? Nah, not here. Oh, cute, but not here. Just a stop. 그렇게 흘러간 계절의 감촉과 철다의 향기를 두 손 안에 쥐어주고 내 앞에 있는 너 그 앞에 멈춰서 Ana dice, nigga no no yo, otoke otoke, nigga no no yo pa, otoke otoke, narak mani boyo, esto que tenga que llama mayo me ya me fui, jenga to jenga lo que sea el último no me salió. Hice lo que pude. Lo intentamos nuevamente, gente. La verdad es que le salió bonito, le salió cute, porque entre que no se la sabe y entre que no quiere hacer el cute, sí soy yo cute. Claro, pasé con... ¿Cuánto es la nota mínima para pasar de un nivel allá en México? El 6, bueno, depende. Bueno, acá supongamos que es del 1 al 100 y el mínimo es el 51. No, así que creo que pasé con 51, ¿no? Acá para pasar necesitas, así como, es que es como del 1 al 10 acá. Entonces, es como de nivel como primaria, secundaria, pasas con 6. Bueno, entonces ya pasé con 6. ¿Ustedes qué calificación le dan al Otto que son de DJ Anónimo? Lo intentó, se hizo lo que se pudo, por eso les pusimos más canciones de las normales. Pongan en el chat qué les pareció, algún puntaje, por favor. Pero por ahí dice Creepy que está escuchando. Por cierto, hasta ahora el piropo del ya es el mejor. Está genial. ¿El de hambre? Ok. Vamos a darle sus estrellitas merecidas. Ya le van a dar sus estrellitas a Jihe. Tenemos ya algunas preguntas, pero antes de empezar con la preguntación para DJ Anónimo, la verdad es que estamos muy muy emocionados porque tenemos un anuncio especial. Que la neta es que como yo estoy bien pendejo y se me traba andar, se me traba, eso, ¿ven? Se me lengua la traba porque ando en modo desconexión. DJ Anónimo nos va a hacer el honor de informarles de esta información informante informativa. ¡Adelante! Así que por favor, saquen sus celulares, los que tienen Android, en su Google Calendar, los que usan Meet y los que tienen iOS, bueno, les tengo envidia, pero bueno, busquen su calendario y anoten por favor que este jueves a las 8 p.m. horario de México hay una sorpresa en Station K-Pop. No podemos hacerles muchos spoilers, pero estén atentísimos, porque ya saben que todas las sorpresas de nuestro programa, o de nuestra radio mejor dicho, son geniales, así que estén atentos. Jueves, y cae 12, a las 8 de la tarde, horario de México. Anótenlo bien, porfa. Una cita con Station K-Pop. Que vengan con todas las pilas y en el chat para que se den cuenta de que hay una nueva cosita para escuchar por ahí. Chacatamente, gente. Pues como ya lo escucharon, el día jueves 12 los estaremos esperando por acá. Es una de esas sorpresas que con mucho harto amor preparamos para ustedes. Si se quieren enterar de qué pacho, de cuál va a ser el chisme, pues en punto de las 8 de la noche, a menos que la jefa diga lo contrario, pues claro. Los estaremos esperando por acá. Chacatamente, dije, jueves 12 de mayo, o sea, a chingao. Dice Corpi que mañana. Pues mañana es miércoles. Mañana es miércoles, Corpi, nos dijiste el jueves. Y está por escrito. Mira, también Kokai dice, ah, chinga, mañana es miércoles. Ay, ¿ves, Corpi? Me espantas. Bueno, cortemos esa parte de la grabación. Y como decíamos, el jueves a las 8 de la noche los esperamos en Station K-Pop. Dice Corpi que anda pensando que es miércoles. No, Corpi, ahora sí, emití. No exactamente mi horario, entre fallas técnicas y entre que tenía que ir a hacer la asignación porque Godín, mi responsable, que no acaba en su horario. No es cierto, me esclaviza. Un favor, perdón que te interrumpa, pero tenemos una ganadora de 4 estrellas. Si querés, léelo en el chat de pedidos, porfa, está genial. ¿Cuál fue? ¿El de Kokai? Sí, está buenísimo. A ver, Kokai, dice DJ Anónimo que te dan 4 estrellitas a este super mega piropo. ¿Quién fuera mecánico para meterte la mano en toda la máquina? Uy, pero, qué interesante. No, de veras, gente, vienen con todo. La Kokai viene con todo. Pero a ver, ¿de dónde es? Buena pregunta, mientras tanto, ¿no? antes de que empiece a responder, yo me gustaría saber un poco más de ustedes también. Kokai es acá de la Ciudad de México. ¿Cómo es? ¿Del DF? Ah, no, es que me estaba acordando de cuando me enseñaron el tema del DF. Ah, un desmadre total. Sí. Pero bueno. Sí, se le nota en los piropos que es de la Ciudad de México, la verdad. No, ok. Algo que me ha quedado muy claro es que no hay piropo más guarro que el de la Ciudad de México. ¿Sí? Sí. No hay piropos más guarros que los de la Ciudad de México. Uy, tenemos otra incompetencia, también está bueno. A ver, dice Jige, que si traes topper, DJ Anónimo. No sé, no traigo, pero me gustó lo que dice. Que no trae topper, dice Jige, que le des así ahí el en... A pelón, pues. Pero bueno, este sector de pedido está interesante. Ustedes sigan atacando con sus piropos. Échenos los chidos, las que son de acá de la Ciudad de México. Si ustedes son de otro país, de otro estado, como Corpi, échenos los mejores piropos de su país, de su estado, pal DJ Anónimo. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con lo mero mero, DJ Anónimo. Vamos a empezar con la preguntación. De inicio, bueno, ya sabemos porque ya nos contaste en alguna emisión que eres de un país, pero te fuiste a otro y luego a otro y bla, bla, bla. Y actualmente, si mal no recuerdo, andas en Bolivia, ¿no? Sí, ahora sí. Pa. Bueno, hasta ahí todos estamos en la misma línea. Entonces, ya tenemos las preguntas y la verdad es que nos preguntan acá que ya, honestamente, DJ, que si has hecho algo que consideras que fue muy, muy malo, o sea, así de que fue grave. Bueno, no sé si lo conté, pero bueno, cuando uno es joven comete muchos errores, ¿no? Lo más chistoso es que Bueno, resulta que una vez me gustaba una chica que tenía una hermana menor. La cosa es que a mí me gustaba la hermana mayor, pero la primera que me tiró onda y digamos que se me declaró fue la hermana menor. Así que como era bonita y era simpática y buena onda, me puse de novio con la chica que era menor. Y después a los cuatro meses me enteré que la hermana mayor también gustaba de mí, así que cuando me dejó la hermana menor me metí con la mayor. Y eso fue algo muy malo. No, bueno, pero eso es malo, diría corte típico de los hombres. ¿Algo? No, pasa que lo malo es que después me pasó lo mismo, pero al revés. Empecé a salir con una chica que tenía una hermana menor. Y bueno, me puse de novio con la mayor y después con la menor. Como para empatar, ¿viste? y así dices que eres recatadito. Bueno, eso fue cuando era más joven. Nada. Por ahí, por el 2013, pues. Nada, ya no le creemos. Y... el precio de honestidad. Pero, a ver, eso es como malo, pero no es grave. Algo que digas, no mames, así casi me fui a la cárcel por hacerlo. A ver, voy a pensar algo así de malo. O que tú pienses así como, a lo mejor, no sé si esto fue ilegal, pero se hizo. Ay, es que muchas cosas así no he hecho, a ver. Lo más ilegal que hice en toda mi vida fue irme a España y quedarme 6 meses más de lo debido. Eso fue lo más ilegal que hice. DJ Anónimo deportado. Eso me pasó después, cuando ya conseguí la invitación para ir a trabajar y bla, bla, bla. Como tenía que salir y pagar una fianza, y la chica que era la policía en el aeropuerto de Zurich me dijo que podía pagarla cuando volviera, en 2 meses. Y resulta que cuando yo volví después de 2 meses, la policía de Alemania me detuvo porque no pagué la cuenta y me iban a deportar. La cosa es que yo les expliqué todo lo que pasó y como no me creían, pidieron los videos y demás, y le mandaron los videos y fue todo tal cual yo dije y expliqué, que la policía de Zurich no me explicó ni me dijo bien, porque venció a los 5 días la multa, y por eso me vetaron un año entero, no podía pisar Europa. Y la cosa es que con eso, con el video, lo que hizo la Unión Europea fue pagar mi deuda, pero no me dejaron entrar. Eran como 3.000 euros o 5.000 euros, algo por ahí. No, pues era un bastantito. Sí, pero la cosa es que yo no sabía que también podía demandar. Sí, iba a ganar como unos 50.000 si demandaba. ¡Lol! Tendríamos DJ millonario en estos momentos. Ah, estaría de visita con el tour DJ Anónimo. Siguiente tour de Station K-Pop. Siguiente y primer tour. Primer tour de Station K-Pop. Gira anónima. Gira a nivel mundial. Bolivia-México. México-Bolivia. Vamos a traer al DJ Anónimo a México, gente. Se van a vender boletos para su gira mundial. Voy a hacer mis mascaritas para el merchandising. Confirma y todo, les va a salir como en unos $200 más o menos el paquete VIP. Mira, ya se andan peleando que por tu convivencia pagada y todo. Y dice Colpi que te vengas a México para armar la pachanga. Estaría. Tengo que juntar nomás y acomodar un poquito. A ver, DJ, ya nos había contado hace rato, porque la Corpi andaba poniendo el desmadre, que sí le han rotado el corazón. Uy, ¿cómo sí fue? ¿Quieren una versión corta o simplificada? O más o menos. Échese una versión más o menos, a ver. Medio light. Ya, resulta que yo me puse de novio con una chica que estaba estudiando medicina. La cosa es que era la primera persona con la que duraba más de 6 meses, ¿no? Porque tampoco es que tuve muchas novias, ¿no? Siempre fui medio especial para escoger. La cosa es que estábamos bien, el primer año todo genial, el segundo año ya estaba planificando en casarme y toda la cosita. La cosa es que un día antes de cumplir 2 años juntos, la encuentro con otro. Parece que un día antes la asustaron con el coco que no podía dormir sola, así que bueno, yo la encontré acompañada, así que eso me pasó. Chale. Sí. Ah, que dice un cocay y dije que le des la larga. Tarde. Que les des la larga, dicen. Dale, está un poquito lejos, pero bueno. Virtualmente no se puede. Mira si lo entendió. Ay, justo viene poniendo cocay. Ando en muy piropos que lo mal pensé. Hay alguno que está más bueno todavía, ¿eh? Mira. Se está poniendo bueno, ¿eh? Corpia está de acuerdo conmigo en que eres un Casanova coqueteo imparable. Tampoco tan así. Aunque todavía no veo el a Corpi en el chat de pedidos. ¿Aventándote piropos? Claro. Háblale con voz sensual para que te coseche. Sigo esperando que escriban en el sector de chat. No, pero dirígeselo a Corpi en particular. No, si no es... ¿cómo es? Es alentar solamente un fan. Me gusta acomodar a todos. Y Corpi, que nada más eres un fan. A todos por igual. Dice Kokai que se antoja tu larga. Y sí, la cosa que... la que prueba, repite. Y dicen que no es Casanova, pues. No sé. Y bueno, yo la cosa que no es diabetes después. De lo dulce que soy. Yo no sé, yo ya no le creo, DJ, que usted es una persona casta y pura, como dice, ¿eh? Yo no dije eso. A ver. Acá lo asumieron porque soy de esas buenas ondas. Dice Corpi que ella no lanza piropos, que ella nada más poemas. Algo como... Puedo escribir 2 veces más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Y tiritan los... ¡Ah! Se sigue el Neruda. No, por favor, no. Fuera de mi iglesia, DJ. A ver, antes de echarnos las siguientes 2 preguntas, vamos a leernos uno de los piropos. Mande. Mira, dice Kokai que ¿qué has robado más? ¿Calzones o corazones? Y si tengo que poner una balanza, diría que lo segundo, porque lo primero, lo mantiene cada uno, ¿no? El segundo dice que te lo dan. Lol, a ver, este se oye bueno, DJ. Qué bueno eres hablando. ¿No quieres usar la lengua conmigo? Y termina con... Grrr. Eso está muy bueno. Y lo voy manda a mandar... Kokai. Voy a mandar la calificación de ese hoy. 4 estrellas para Kokai. Mira, ahí te va otro de Jige. Dice, aquí tengo la cueva para que guardes tu tesorito, potasito. Kokai y Jige andan con todo hoy, ¿eh? Sí, están a full. Para la próxima convivencia las voy a poner a mandarles piropos a los chinos, a ver si así también le hacen. No, hay que ir practicando. No es cierto, conociéndolas capaz que sí son. ¿Y cómo le traduces a un chino estas puercadas, no? ¿Cómo será, no? En versiones asiáticas, este tipo de frases. No lo sé, pero no quiero averiguar. Dice Corpi que a quién le andas dando. Y las estrellas también. Estoy respondiendo a los que escriben en el chat. De hecho, sea de paso, no escribe todavía. Corpi, que no te hagas pendeja, que mandes tus piropos al chat. A ver, Vamos con otra pregunta, DJ. Una vez, ya esta está normalita porque viene de Chuzón. Dice que tuvieras algún superpoder, ¿qué superpoder sería el que te gustaría tener en estos momentos? Me gustaría engordar a la gente. Eres una persona ver, malvada. Pues, claro, ver a alguien ahí todo hecho el fitness y demás y gordo. No, gorda. También ayudaría a los chicos de África, supuestamente, ¿no? Pero en general sería ese. Siempre me puse a pensar en esas cosas. ¿Pero cómo los engordarías? ¿Con la mente o al tocarlos? Apuntándolos sería bueno. O sea, como maquinita de... Claro, como varita mágica. Ok, ok. Mira, Corpi se sigue resistiendo a enviarte sus piropos, que no quiere, que en él... Sí, qué triste, ¿no? Pero bueno... cosas que pasan. Simón, pero a ver, mira, ya las leímos a ellas echándote piropos, ahora tú échales un piropo para ellas, DJ. A ver, pero el que tú digas así, este es el piropo más guarro que me sé. Bueno, no, en ese lado no, a ver, tengo que pensar, porque no, a ver, no me acuerdo, de esas no me acuerdo. O bueno, un piropo de alguno de sus países, a ver. Uno que estuvo bueno, me acuerdo una vez, lo anoté encima, dice: ¿sabes qué es lo más bonito de mis ojos? Tú échale, complétaselos todo. Lo más lindo de mis ojos es el reflejo de los tuyos cuando hablamos. No sea cursi, está viendo las guarradas que le dicen y sale con... sus cursilerías, DJ. Tenga, bueno, es el primero que me acordé. Reaccione, DJ. A ver, dice Corpi que a quién de todos los que estamos aquí, o sea, en el chat, los DJs y así, le gustaría conocer. Realmente a todos. Sí, siendo sincero, me gustaría hacer algo como una pizziada con pizza. Y a todos, porque... siendo sinceros, todos se han tomado su tiempo para poder acompañarnos aquí en la radio. Y es, no digo solo por hoy, no, sino digo siempre. Siempre se ven en el chat. Incluso cuando uno entra después de tiempo y ve que hay escrituras y demás, sabe quiénes son los que están presentes siempre, ¿no es? Entonces, bueno, a todos, la verdad que sí. Mira, dice Kokai que qué pedo, que qué onda con tu pichi. Que qué pedo con tu piropo. Este DJ. Bueno. Cuando me acuerdo de alguno interesante lo paso. No, DJ. Tienes que sacar el albañil que llevas dentro. Encima, desde el 2000, ¿cuándo se dio trabajo con construcción? A ver. Porque DJ Anónimo trabajó de todo, así que. La última vez que trabajé en construcción fue en el 2017. Como peón de albañil. Ok. ¿Qué tiempos aquellos? Ok, DJ Anónimo es un estuchito de monerías. Ya, una caja de sorpresas. ¿Qué más ha hecho DJ Anónimo? A ver. De trabajo, a ver. Y bueno, empecé con el tema de ser profesor desde el 2008 y hasta ahora. Después trabajé en construcción, trabajé como peón de albañil, como albañil, no sé, ¿allá se llama albañil igual? Sí. Y después estuve en jardinería y... Ese firma me hizo acordar. Lo dijeron en un programa de televisión. Espérate, ahorita se los lees. Tú sígueles contando de qué has trabajado. Y la cosa es que Después de eso trabajaba en limpieza, mantenimiento. He trabajado en un casino. En el casino fui cajero, fui mozo, o como le dicen, waiter. Mesero. Mesero. También trabajé como de cajero en la parte de contaduría y en la parte técnico de las máquinas. Por cierto, las máquinas tienen un sistema que nunca van a perder plata, así que eso sí, si llegan a pasar o llegan a entrar a la parte de reset de la máquina, sí pueden ganar mucho dinero, pero hasta eso es complicado. Ok. A ver, DJ Anónimo, ya le... Miren, gente, yo me di a la tarea porque en este programa se hace que todos digan guarradas menos yo, porque yo de por sí ya siempre ando haciendo el ridículo. Entonces le acabo de pasar unos piropos de esos guarros guarrísimos al DJ Anónimo y se los va a leer. Pero DJ, léaselos con las voces más sensuales y guarras que pueda. Ok, a ver, déjenme ver. Primero dice: ¿jugamos a la basurita? Tú te tiras en el suelo y yo te recojo. No sé, nunca me vi leyendo el tipo de piropo. Ay, entonces mi reina. Póngale más caché, más barrio. ¿A qué hora sale el pan? ¿A dónde? Lindas piernas, ¿a qué hora abren? Se me acuerdo, va a ser. A ver. Vamos a matar el oso a puñaladas. A ver, perdón. Sin reírse, es trabajo profesional. No puedo. Está en un casting de doblaje en estos momentos, DJ. Somos mi reina. ¿Vamos a matar al oso a puñaladas? Los ángeles no tendrán espalda, pero qué cola, Dios mío. A ver, mamacita, dígame quién es su ginecólogo para chuparle los dedos. No puedo. Bueno, más uno más, espero, aquí está. Qué cosa que me hace leer. Ay, Dios. No, tampoco tanto, gracias. Fan service. Tampoco así. Y el último dice: No, tampoco tanto. Dale, es tu casting. No puedo. Me quedo como segunda. Ay, Dios. Es su casting, jovenazo. No, pero este pato. Dele. Mire, no pasa de que... Vamos a dejarlo para el otro fan meeting con Corte, entonces. No pasa de que todas se rían nomás. No, déjame minimizar. Qué cosas que me hace ver su DJ 3, así que... Esto lo vamos a dejar en pausa. Gente, el DJ ya se ofreció. Bueno, ahí va otro. Ese está menos intenso. ¿Quién fuera bizcocho para verte dos veces? No dice bizcocho, dice bizco. Perdón, la dislexia que me hace leer rápido. A ver, ay, pues, sí. Quisiera ser aguacate para untar tu mente torta. A ver, DJ, le andan pidiendo que como no le sale la voz guarra, que se aviente los sonidos del frutifantástico. Ya léalo. No, tampoco eso me sale. Mire, ya les está entrando curiosidad. ¿Cómo es? No hay onda de Yamete Kudasai, ¿cómo es? Yamete Kudasai, senpai. Oni-chan, ¿qué más? De esa cosa, ¿no? A ver, hágale. Yo me te discutes ahí. Ya ves, el público lo pide, DJ, que si no vas a leer el piropo guarro, que de menos que les gimas en el micrófono. No se puede. Ahí sí. Dijo bizcocho. Mira, ya no se ría, DJ, mejor gima. No puedo, lo siguiente. Encima, mi departamento tiene mucha gente, sí, lo siento. Tiene que hacerlo, DJ, lo exige su público. Van a pensar que la estoy pasando bien, así que mejor no. Ah, o sea, no le está pasando bien con sus fans. No, sino que van a pensar que lo estoy pasando bien, pero de otra manera. Y niñas, acaba de decir que no se le está pasando bien con ustedes. Yo, que ustedes, funa. Yo no dije eso. Yo, que ustedes, funa. Y está grabado que el DJ dijo que no se le está pasando bien. Yo dije que mis vecinos van a pensar que me la estoy pasando bien de otra manera. Nada, nada, no se justifique ahora. A alguien le gusta el desmadre, ¿no? Mire, acá dice que el público dice, DJ, que tiene de dos: o gime o les lee el piropo guarro. ¿Por qué? ¿Por qué? Así. Deme un segundo. No, sí, sí, la estoy pasando bien. Creo que demasiado bien, para ser sincero, pero bueno. Pero a ver, DJ, complazca al público, onta su fanservice. Le están dando dos opciones: o les gime o les lee el piropo guarro. A ver, déjenme ver en qué personaje entro. De barrio, de esos así, super megaturros, con gorra y todo, casi casi con fumón aquí en la nariz, DJ. De esos meros. Bueno, entonces dice así: piropos electos, ¿no? Encima, los piropos acá son Made in 13, así que no me digan nada. ¡Madie, dele! Dice: si su regla fuera vino, qué pedota que me pondría. No, por... Ay, no, no, no. Bueno, gente. Se mata de risa la jefecita. Sí. La jefecita no esperaba que lo fuera a exhibir de esta manera. Es posible. Es como... como es, este... Algo venía diciendo el destino. Miren, yo no sé, gente. No me querían dejar emitir el día de hoy la vida. Pero pues la vida misma dijo: Simón, porque vamos a exponer al DJ, lo vamos a hacer poner a decir guarradas. Entonces DJ Anónimo ya anda acá haciendo guarradas para ustedes en exclusiva. Para que vean cómo aprecia el DJ así a sus fans. Aunque dice que no se la pasa bien con ustedes, pero pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? No dije eso, pero bueno, si lo toma de esa manera nuestro querido 13. Ay. Yo nada más quiero ver el mundo arder, DJ. Sí, sí, ya me di cuenta. A ver, DJ, en que a ver si se animan a ponernos más, más preguntas o a echarle otros piropos. Yo quiero que nos haga... Yo sé que usted es actor de doblaje. Por ahí nos había dicho. ¿Algo así? Entonces, hoy va a tener otro casting, aparte de su casting como guarro. Sus castings son medio raros, pero a ver. Yo no sé de qué usted está hablando. Su segundo casting, jovenazo, va a ser... algo normalito. Va a ser una mona china en modo Yamete Senpai. Yo pasé con el piropo, así que quedé exonerado de los... ¿cómo es? De los FX de la serie Hentai. Ah, mira, dicen por acá que les cante. Eso sí se los puedo no prometer, pero sí puede ser que para la próxima sí, porque ya tengo que ir a buscar la guitarra mañana. Ah, miren, ahorita no tiene guitarra, pero se dice que si no se fresea, que para la otra sí les canta. No, pero la otra es mucho más seguro. Pues a ver cuándo se... Pues a ver cuándo es esa otra, porque usted se la vive freseándose. No, no, no, es el destino. Nada que... Sí... Es la suerte. Nada que... Aunque no le crea. A ver... ¿Qué más podemos poner a hacer al DJ anónimo? Ya que no quiere entrar en modo moda china. A ver, cuéntenos, DJ anónimo. Cuéntenos la vez que usted rompió el corazón, la que usted dijo así como, no manches, esta vez sí, sí, me pasé de lanza. Bueno, yo creo que a la chica con la que metí con su hermana mayor fue el, vamos a decir que la situación más fea creada por mí, ¿no? Y después tuve la oportunidad de salir con una chica que estaba todo bien, pero de un momento para otro la cosa se puso rara, como diría Homero. Empezamos a charlar el tema de cómo iba la relación y demás, y como que yo me cansé y me hice en serio y le dije que no iba más porque todos éramos diferentes. Y la cosa es que yo soy muy diplomático, entonces esa vez le dije, mira, lo mejor es que todo quede aquí porque no va a funcionar, y tampoco llores porque yo sé que estás mintiendo. Yo sabía que no, que estaba llorando de verdad, así que me estaba haciendo el duro y le digo, porque es más fácil dejarlo ahora, porque después va a ser peor para los dos. Y me fui. Así que no sé si me habrá seguido, qué me habrá querido decir, pero me escapé. DJ Anónimo rompe corazones y luego dice que no. Fue una de mis tantas pocas experiencias. Mira, ya por acá ya te andan albureando otra vez, DJ. ¿Qué pasó? Que dice dije que nada más le das largas, ¿no? Y después pone Corpi que le das la larga. Y claro, y con la corta que hace. Y por acá ponen que no es, que a lo mejor y no es tan larga, que porque no has llegado. Todo el mundo tiene su dieta, ¿no? Así que el que come, como, y el que no, no. A ver, DJ, échales uno, un piropo más, pero uno de su inspiración. No, yo soy muy light, muy tranquilo, muy light Yagami. No. Huyan, gente. Sí, no se me ocurren semejantes guarradas. Porque no sé. Como que últimamente no tengo contacto ni con piropos ni esas cosas, así que lo dejo ahí. Como que yo no le creo. Pero no pasa nada. ¿Cómo es? Para que alguien mienta, se necesitan dos personas, una que le crea y una que mienta. Pero en este caso digo la verdad, ¿verdad? Sí. Híjole, no lo sé. Como que no le creo, ese jovenazo. A ver, vamos a ponerle otros dos de esos guarros, pero guarros de a de veras. A ver si se anima a leérselos. Qué chabón, dice. Con tu regla y mi crayola, ¿qué castillo te diseño? Ay, señor. Mira, dice Jige que ella quiere ser parte de tu dieta. ¿Y que no se deja? Que tú no te dejas. No dije nada, yo un momento. Le falta otro piropo, ¿eh? No se haga guaje, le mande dos. Antes de seguir con las preguntas, se me ocurrió preguntar algo. A ver, pues. Bueno, debajo del ombligo tienes un tesoro. ¿Por qué pone eso? ¿Quién se le entierre? Qué chavos. Mira, te hablan en el chat de pedidos. Y tengo una petición. Dale, DJ, sin miedo al éxito. Okay. Mis padres me enseñaron cómo salir de las drogas, pero no cómo salir de tu pierna, chiquita. Me da más risa porque, yeah, Anónimo saca el acento norteño más que, que acento guarro. Es que es el único que conozco. Pero ahí va, pero ahí va. Mira, dice Corpi DJ que si te quedas con ganas, que puedes nada más porque quieres. Eso dicen, ¿no? Pero a veces uno mantiene una dieta por celibato. Ahora resulta. Nah, pues, soy muy, hay una palabra, quisquilloso en muchas cosas, así que. No lo sé. Para ella no se van a enterar de lo demás. Pero bueno, gente, en lo que al DJ se le pasa la pena y en lo que decide que qué otros piropos les vamos a leer, nos vamos a ir al siguiente corte musical. Nos vamos a ir a escuchar un par más de sus cancioncillas. Nos vamos a escuchar a Malia y Lynn Erin con Bong. También vamos a escuchar al chiquito bebé de Lubit con la canción Ego, a Wonder Boys con Tarzan y a Saturday con Supernova. Entonces, mira, dice Corpi que no se la pongas en los dedos. ¿Dónde entonces? Pero bueno, después de quemar a Corpi y de seguir exhibiendo al DJ Anónimo, nos vamos a ir ahora sí al corte musical, gente, porque esto ya está llegando la hora hot. Ya estamos acá preparando el fanfic que les va a leer el DJ Anónimo de DJ Anónimo Extrayita. Nah, no es cierto. No estoy preparando fanfic, pero estoy buscando más piropos acá de estos guarros para que el DJ Anónimo se los aviente al aire. Vamos y volvemos, gente. Entonces nos vamos con Marilyn Erin. Y enseguida volvemos. Esto es Fan Café aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y volvemos, gente. Make it check and run. Be falling in love with my own ego. Yeah. It don't matter cause there be nobody living with my ego. Yeah, yeah. You can't flatter cause I don't need any more of my own ego. Yeah. I don't need nobody else cause they just can't handle my ego. Yeah. Look at my ego, look at my life. Look at it, it's so bright. Look at my ego, look at that time. Look at it up all night. Look at my ego, look at it live, look at it in your mind. Look at my ego, look at the time, living it up all night. Check, 바라지 마, bye bye. 너에게 push it for night time. ¿Tienes hambre? Porque podríamos cocinar juntos. Yo pongo el pan y tú la salchicha. Piropo número 2. Mientras tú existas, tú me excitas. Tintillito. Pregunta, ¿qué es tintillito? Y eso es en cuestión, perdón, ¿cómo era? Creo que quería poner pimpollo. Ah, puede ser, puede ser. Y ese es el podio para nuestros piropos de esta noche. Y son Kokai y Jihe. Jihe, gracias, gracias. ¿Cómo andan todos? Volvimos una vez más. Ahí te va otro. Igual de Kokai. Tranquilo, mi amor. No quiero que me des todo de ti. Solo de la cintura para abajo. Y de las rodillas para arriba. Pero está buenísimo. Dice, dije que si la acompañas a gratinar el mollete. No la había escuchado tampoco. Ay, es interesante. Dice Kukai, entonces fuiste mesero. Acomode mesas. Está mortal. Bueno, ya tenemos un ganador. Ya tenemos una ganadora. Mira. Déjeme hacerlo un momentito. Ya tenemos a la ganadora, ya que Corti se ofreció. Aquí está. Estén atentos al chat. 1, 2, 3, 4 y 5. Felicitaciones. Mira, Kukai, te ganaste un nut del DJ Anónimo. No es cierto. DJ Anónimo se quedó callado, ¿qué? Está mortal. Ay, sí, 5 estrellas. Mira, dice Chuzone que cuando empezó pensó que era una plática normal. Yo también, me engañaron, pero bueno. Aquí estamos. No, gente. Mire, les voy a contar algo. Me andaban diciendo acá por WhatsApp que le enseñara a hablar guarro al DJ Anónimo. Pero pues no, gente. Si DJ Anónimo les falló como extranjero, yo les he fallado como mexicano. Porque la verdad, lo más que me sale es hablar como norteño. La guarrada no es lo mío. Es más fácil que me salga hacerle loto que son cute que a que me salga algo guarro. Dicen, ya lo comprometí, dicen que sí esperan la nut, que muchas gracias. Ese el premio se tiene que vender la... ¿Cómo es? Si van por el concierto, lo de la gira. El premio se les entrega en la compra de su boleto de la gira mundial, está en $200. Gira Anonymous. Ah, Anonymous. ¿Cómo va la...? Hay una canción que empieza así, ¿no? Y creo que es de EXO, creo que es Mama de EXO. Mama. Pero bueno, gentecita, pues la verdad es que ya me hicieron la reclamación por andar haciendo sufrir al DJ. Va. El DJ dice Corpi que Kukai ganó justa y puercamente. ¿Alguien la dejó competir? Dice que roles la cuando llegue. Pero bueno, antes de irnos, gente, les recordamos que pues tenemos mañana el Permission to Dance de los BTS en punto de las 12 del día, porque ya llegamos a ese momento comercial en el que si no los decimos la que pasa nos... Bueno, a mí me dan con la chancla, el DJ nada más lo va a ver, ¿verdad? Porque el DJ Anónimo es el favorito. No sé si tan favorito, pero sí soy el 4. Eres el favorito. Ahora, les recordamos, gente, todos los días lunes tenemos la hora corazón. A ver si el DJ Anónimo se aprendió los horarios. ¿A qué hora es la hora corazón, DJ? ¿La hora corazón? A mí me encanta decir la hora corazón. En Guatemala a las 20, en México a las 21, en Perú a las 21, Colombia también y Bolivia. La hora corazón. Una hora de música tranquila antes de dormir. Intenté, pero no pude. Y con esa voz es con la que tenía que haber leído sus piropos, DJ. Se ofreció. Tarde, lo siento. Le dio miedo el éxito. Y es bueno. Algo. Si quieren seguir escuchando la bella voz de DJ Anónimo, pero la quieren escuchar sin que mi voz los interrumpa, porque les caigo gordo, ya lo sé. ¿Cuándo podemos escucharlo, DJ? Yo estoy en Station K-Pop los martes a las 10, hora de México, Perú y Colombia, 11 de Bolivia y 9 de Guatemala. Esto todos los martes. Por la mañana, gente. DJ Anónimo los viene a despertar con una sensualita voz haciéndoles wakey wakey como el Phillips. A ver, hágale wakey wakey. Decirle buenos días. Este es su programa de todo un poco. ¿Cómo están? Cuando me pongo así me empiezo a reír mucho. Y dicen que no es coqueto. Dicen. Pero bueno, a ver. Si después ya quieren escuchar puras pendejadas y quieren relajarse porque ya el DJ Anónimo les hizo que les diera caloncha, pues en punto de las 9 de la noche, hora centro de México, podrán escuchar la voz de este precioso y adorado y medio pendejo DJ, que es Tricedón, ¿verdad? Con Fan Café. Ya se la saben, pues reseñas, eventos, música, chismecito, que es lo que mejor nos sale. Exposiciones. Funadas de DJ. Esto es en punto de las 20 horas. Retos. Retos también, DJs hablando guarro. La noche de los piropos. Justo es la hora a la que ya los piropos ya pueden pasar de rango más 18, más 21 y todos están bien. Entonces, ya se lo saben, con DJ 13 Dom, o sea, este pendejo de acá, este DJ Fantasmón, en punto de las 9 de la noche, hora centro de México, 20 horas de Guatemala, 9 de Colombia, de Perú y a las 10 de Bolivia. Los días... Uh-huh. Martes también en punto de las 12, días miércoles, perdonen, en punto de las 12 empiezan los mini especiales Station. Si se los pierden, pues se chingaron, no es cierto, los podrán escuchar en Radio Voz, porque estoy pendejo, perdónenme. Los pueden escuchar aquí en Internet Archive, abajito del chat. Y pues si Corpi decide que va a haber repetición, pues también tendrán su repetición, ¿verdad? Déjeme ver si me sale esto. Mini especiales Station K-Pop se renueva. ¿Algo así? Me están haciendo burling. Me estuve practicando porque, sinceramente, no sé por qué, de todos los spots que tengo, ese es el último que se corta. Solo aquí, en Station K-Pop. Y ahí muere. No. Pero lo bueno, sé. Continúe, sí. Probablemente Corpi lo corta porque le caigo gordo. Dice Kokai que cuando se casen la despiertes así en el oído. Si puede especificar un poquito mejor, no hay ningún problema. Kokai, que le especifiques porque el DJ ya lo malpensó. Y bueno. Si quieren escuchar un poquito de cosas de misterio, historias de terror, junto con un chingo de música de K-pop bien chingona, pues no se pueden perder a DJ Jesse Joe todos los viernes en punto de las 8:30 de la noche, hora centro de México, 7:30 de Guatemala, 8:30 en Perú, Colombia y a las 9:30 hora de Bolivia. Y una vez más les recordamos que el día jueves, en punto de las 8 de la noche, vayan preparando sus mejores tragos, sus mejores tequilazos, para aventarse la emisión especial que tenemos preparada para ustedes. Ya sé que yo soy el DJ spoiler, pero la neta es que si les suelto el spoiler hoy, sí me van a dar con la chancla. Y no tengo ganas de que Corpi me pegue al DJ Anónimo, no le van a hacer nada, nada más me van a echar pedo a mí, ¿verdad? Así que ya saben, si DJ 13 no les spoileó, imagínense lo buena que es la sorpresa que les tiene Station K-Pop. Anótenlo, no se vayan a olvidar, el jueves a las 8 de la noche, que es pasado mañana, porque Cody pensó que era hoy, va mañana. Bueno, ya hoy es mañana aquí, así que no se olviden de anotarlo, por favor. Y ya nada más antes de irnos, ya bájenle a su calentura, niñas, que porque dicen que esa no ve en el oído, DJ, que esa ve en otros lados. El DJ hizo está calor. Procesando. Les hizo calor. Les dio caloncha, más a la Kokai. Dice Corpi que hoy sí los hicimos reír. Pues si quieren escuchar más pendejadas así, esperemos que DJ Anónimo no se ofrece y nos pueda acompañar en otra emisión. No, claro, vamos a estar por acá. ¿Y? Nada más que voy a ir más precavido, porque si no, a ver qué termino cantando con DJ Senpai, digo DJ 3. Y pues ahí háganle bola a Corpi para que no se frese, para que también nos acompañe, porque hoy le dijimos que si emitía con nosotros y dijo en él, no quiero, me caen gordos. Y para que participe. Dice que Ah, que se me pega pa' que gima, no, así yo gimo solito. Eso lo pasó como en 20 programas de La Nocturna y una vez en Juan Café y no volverá a pasar. Ay, qué emoción. Pero bueno, ahora sí, gente, pues ya nos vamos. Muchas gracias, DJ Anonymo, por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted. Estuve a tres de decir su nombre. Encima hablando de eso. Ay, pequeño detalle, no, mejor no cuento porque me voy a auto-spoilear. No nos spoileamos. Sí. Siga. Dice Corpi que si no, que iba a emitir el sábado. Nel Corpi, porque te ofreciaste, dijiste que no quisiste, pues ni modo. La Corpi, miren. Sí, nos ha dejado solos. Yo habría propuesto una emisión el día sábado por la noche. Y Corpi se ofreció. O sea, era una emisión entre Corpi, DJ Anónimo y yo. Y Corpi se ofreció. Pues sí, pues nos dejó en visto. Ah, dice que si tú se lo pides, que sí. Dámelo. Espérese, dije. No, o sea, que tú le pidas a Corpi que emita con nosotros. Quería poner algo divertido. Ay. No necesita que le invite, siempre está para estar con nosotros. No, sí, necesita. Cuando puede, ¿no? Necesita que le invites porque a mí me mandó a chingar a mi madre. Ok. Invito. Bueno, la cosa es coordinar el horario. Dice la culpa. Corpi, échame la culpa a mí que estás manco. No estoy manco, pero quería emitir con los dos juntos porque la emisión que hicimos los tres la vez pasada estuvo muy divertida, la verdad. Sí, no, se puso buena onda. Hay que ver qué otro DJ se puede sumar. Dice que nos agarramos a decir pura guarrada. Pues es que hoy no estuviste pa detenernos. Sí, pasa que yo no sabía tampoco. Así que tuve que continuar con la línea de nuestro DJ. Yo solo quiero aclarar que las guarradas no estaban planeadas. Pero como Kokai empezó a soltar guarradas en el chat, dije, va, que suelten sus mejores guarradas pa'l DJ. Yo, esto es Fan Café. El eslogan de los inicios del programa era Fan Café, lugar donde tú eres el protagonista. So, Kokai y Jige quisieron ser las protagonistas guarras del día de hoy. ¿Quién soy yo para detenerlas? Y nuestras 5 estrellas fueron para Kokai. ¡Yay! ¡Bravo, Kokai! Fuiste la más guarra del día. No sé si eso es para alegrarse o no. Pero la competencia la ganó. Pero bueno. Entonces, ahora sí, gente. Pues ya nos vamos porque acá el DJ Anónimo se tiene que ir a hacer la trajabación en unas cuantas horas. Y le toca soportar a Delicientes. Entonces, ahí se la ven. Pues sí. Muchísimas gracias por la invitación. Y a ver, estaremos presentes en alguna otra ocasión. Esperemos que sea pronto. Miren, si Corpi deja de ofrecerse y el DJ tampoco se ofrecea, el sábado andaremos por acá. Si se ofrecean los dos, pues no creo emitir el sábado, pero el día miércoles les traigo el chisme que no les traje el día miércoles, el día martes les traigo el chisme que no les traje hoy por andar enseñándole mexicanismos al queridísimo DJ. Vale. Dice Kokai que cada que viene a Fan Café termina con calocha. Hay que sacar el lado bueno, ¿no? Pero sí sabes que es calocha, ¿verdad, DJ? No, pero ya que estoy en tu programa puedo asumirlo. En resumen, es como una contracción de dos palabras que a Kokai le da calor en la concha. O sea, sé que era una canción, por ahí lo recuerdo. No, igual queda muy claro porque esa palabra se usa mucho en Argentina también. Bueno, pues. Pero salió de una canción. Y okay. Bueno, eso sí, gente, pues, si quieren que hagamos más emisiones así, pues, vengan a escucharnos. Si no nos escuchan, les toca tabla. Les toca tabla de corte. Así es. Usted no diga y porque las van a tojar y no van a venir. Si nos vienen, si nos van a venir a escuchar el sábado con Corpi y con DJ Anónimo, a las que vengan a escucharnos les toca tabla de DJ Anónimo, les va a dar la larga. La tabla larga. Bueno, ya, ahora sí, gente, porque si no se me va el tiempo y voy a seguir diciendo pendejadas. Nos vamos a ir ya por último para que se queden escuchando a Monsta X con Love Killa. Vamos a escuchar también a Chico con Any Song y a NCT Illy Chill con Kiki. Yo me despido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias DJ Anónimo por haber venido, gracias, y soportar la funa. Y pues nada, sueñen con el chino de su elección o con DJ Anónimo si es lo que quieren hacer el día de hoy. Un besazo y hasta la próxima. Que estén muy bien, muchas gracias por acompañarlos y esto fue Fan Café en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Chao, chao. Subomo. Oh, I'm sorry, did I make you anxious? 오묘하게 움직여 like swish. 숨죽여 먹잇감을 사냥하 반복되는 기상 소군인 비상 빨간 사렌더 꺼 이제 너와 나 감각 따윈 없어 no more pain 어차피 너 나는 up away 미치듯이 원하고 증오해 I'm a slay, I'm a chill, I'm a kill 지금부터가 반전 너는 trigger에 땡겨 땡겨 우린 전부 psycho 반쯤은 나 미쳐 모든 걸 다 던져 yeah. Get your butt, get your butt. Now take a shot, take a shot, take a shot. 감정은 없어. Check him out, check him out. Now take a shot. 주문해, 주문해. 잔인하고 아름다워, love killer, love killer, killer. 아름다워, love killer, love killer. Yeah, yeah. 아름다워, love killer, love killer. 아름다워, love killer, love killer. 빠져들어 난. That's right. You look in my eyes. Straight into my eyes. And just say, I want you eat me like a main dish. To go a day to the hottest eating clish but I'm gonna pass it that 좀 더 자극적인 걸 원해 hot 더 날카롭게 갈기 세워 I'm a savage savage the love is rare 가뿐히 널 만족시키지 넌 비슷하지도 I'm a slay I'm a chill I'm a kill 지금부터가 반전 너는 trigger에 땡겨 땡겨 우린 전부 psycho 환상적인 fighter 모든 걸 다 던져 Get your butt, get your butt. Now take a shot, take a shot, take a shot. 감정은 없어. Check him out, check him out. Now take a shot. 주문해, 주문해. 잔인하고 아름다워, love killer, love killer, love killer. 아름다워, love killer, love killer, killer. 아름다워, love killer, love killer. 서로를 향해 가는 순간. 마주 드러나. 알다시피 우린 절대 서로 놓지 못해. 일어서라. You know that 난 언제나 Get your butt, get your butt 난 그것도 나쁘진 않아 아픈 점은 없어 Check him out, check him out 자 이따는 뭐야 I'm not a love killer, love killer I'm not a love killer, love killer No, no, no, I'm not a love killer, love killer 서로를 향해 겨울 순간 Check him out, I'm not a love killer, love killer, love killer. I'm not a love killer, love killer Hush, hush. I'ma take you down. Oh, I'm sorry. Did I make you anxious? Where the good is down there, sir. 뭐가 문제야? Say something. 분위기가 겁나 싸해. 요새는 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 그 반대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick

같이 걸음걸이마저 맞아놨지. Looking at everybody looking at me. Yeah, I'm sick of movies. 뚜렷뚜렷 하나씩 Rose way 자비는 없지 ruthless. Drop it up on my enemies. Everybody like Bruce Lee. 수많은 날들의 같은 장면을 반복한 끝에 언제게 널 무너뜨리고 소리치면 돼. 내게 no more drama. Baby we go up. Hey. 1, 2, 7 squad. Oh, don't get it.